Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Pero muy buenas noches. Saludamos al algoritmo para que bendiga este programa y pueda llegar a más gente. Oh, algoritmo, tú que todo lo sabes, tú que estás en todos lados, tú que todo lo puedes. Ten piedad de nosotros. Nosotros, sagrado pobres pecadores de las redes. Sagrado corazón de algoritmo, en vos confío. Por mi falta de wifi. El audio nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdona nuestros subsidios, así como nosotros perdonamos a nuestros subsidiadores. ¿Cómo es? ¿El Papa tiene WhatsApp, ponele? Sí, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, la empresa, un empleado de WhatsApp puede leer lo que manda el Papa. Claro, no, porque viste que dice encriptado de principio a fin. Entonces él solamente puede acceder a esa información. Claro. Pero si tiene WhatsApp, le decimos, porque si tiene WhatsApp, tiene celular, tiene internet, tiene la aplicación, la retaguardia. Aparte sos el Papa, ¿qué? ¿Por qué te vas a privar de eso, no? Claro. Si tenés el mejor sillón, tenés el mejor almuerzo, ¿cómo no va a tener un celular? No sé si el mejor sillón, ¿eh? El mármol lo veo como duro ese sillón, como que me quiero acomodar y es mármol. Pero ese debe ser de la foto, debe tener uno copado. Ah, claro. Pero bueno, le decimos al Papa que si quiere, forme parte de la oyencia de este programa que ya comienza en su casa matriz, La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Máxima atención en La Retaguardia. Parapetado en los controles, Nacho Álvarez. También estamos saliendo por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Mamarrachito mío. Están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Continuamos en Mis hijos están con el padre, un programa de desinterés general, nominado y casi ganador de ese programa. Recordá, Silvio, ¿no? Como qué bien que nos habíamos vestido. Qué bien, con ese frac que tuvimos que compartir. Cada uno se metía en el baño y se lo daba al otro porque teníamos uno solo. Pero no dimos todavía las importantísimas líneas de comunicación para que nuestra audiencia se comunique con este programa. Adelante. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la primera entrevista de este programa. Se suma Martí Vercelli. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Ahí se escucha bien, Martí. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Martí Vercelli, del área de actividades de promoción de la ex-ESMA, se está sumando porque hay un evento en el Conti. ¿Querés contarnos? Sí, es la primer jam de videojuegos con temática en derechos humanos por el tema de 40 años de democracia que se cumple este año. Y bueno, yo me dedico un poco a eso, entonces hace 12 años que trabajo en la ex-ESMA y hace un tiempo que estaba queriendo traer este tipo de actividades a estos lugares, ¿no? tan emblemáticos. ¿Te dedicas a eso de los videojuegos también? ¿O eres sí. médico? Bien. Sí, soy game designer, además de promotora de derechos humanos ahí en el área de promoción. ¿Y cómo se combinan los dos mundos? ¿Cómo diseñas un juego que tenga algo que ver con los derechos humanos sin que sea una bajada de línea, sin que uno sienta que está en una clase donde te quieren convencer de algo? Y bueno, los videojuegos es una gran herramienta de comunicación social, muy efectiva. Sí, es verdad. Hoy en día llega mucho a los jóvenes y podés hacer cosas muy grosas, comunicar historias que pueden estar ligadas a un mensaje que vos quieras dar. Ese mensaje, pues, son muy amplios. Bien. Todo lo que se puede hacer, digamos. Muy bien. Y no sé si cómo se combinan los dos mundos. Bueno, yo soy docente también, o sea, doy clases de game design y de guión para videojuegos. Y eso también, la experiencia de la docencia me lo dio el ex-ESMA, así que en sí la pedagogía y los videojuegos también se cruzan. Hay muchos juegos educativos, muchas maneras de comunicar a través del arte, ¿no? El arte de hacer videojuegos, porque es parte de nuestra cultura hoy en día. Muy bien, ¿y qué videojuegos nos podés recomendar relacionados con derechos humanos? Yo no sé nada de videojuegos, te estarás dando cuenta en este momento. Puedo recomendar juegos con perspectiva de género, quizá, Life is Strange, que es un juego donde básicamente sos una joven que descubre que tiene poderes y está buscando una chica que está desaparecida, víctima de un violador, ¿no? Mm. Y bueno, vos sos la protagonista que tiene que intentar desenmarañar toda esa investigación. Eso por un lado. Y bueno, hay muchos juegos educativos en itch.io, que es una página, en realidad es itch.io, o .o, ¿no? Sí. Que es una página donde podés encontrar juegos gratuitos de gente que desarrolla de manera independiente, donde se puede buscar por temática, y hay bastantes para ver ahí. Después hay uno muy conocido también, de un desarrollador independiente, que se llama Paper Please, que nada, un poco denuncia el control de aduana, ¿no? En el momento de entrar a los países, con el tema de la inmigración, etcétera. Claro. Eso hay un millón. Y después están los llamados Serious Games, que quizá, por ejemplo, te cuentan la historia de un niño que perdió a su familia en el Holocausto, entonces estás buscando refugio constantemente, ese tipo de cosas. Oh, qué fuerte. ¿Y qué es exactamente una jam de videojuegos? Una jam de videojuegos es parecido a lo que es una jam de música. Sí. Que se juntan personas que entienden del tema, a veces no tanto, y se juntan a hacer, en vez de música, un videojuego en 3 días. En general son de 3 días. De hecho, ahora está pasando una, que en la cual yo soy jammer, pero bueno, no me voy a explayar en eso. Y nada, se trata de esto, de conocer gente quizá de otros lugares también. Ahora lo que pasó en pandemia, también esto de la virtualidad, sí, ayudó a que, por ejemplo, poder estar contactando con mujeres, en el caso de las Women in Games Jam, porque yo también represento a Women in Games Argentina, que es la otra pata de la organización de la Jam que va a suceder en la Exesma. Y nada, contactarse con personas, ¿no?, de Colombia, de México, ahora se sumó Nigeria, de repente. O sea, como crean esos, crear lazos, ¿no? Una especie de networking comunitaria y con perspectiva de género, sobre todo porque la industria es tan complicada, como la vida en general, ¿no? Sí. Las industrias en general, para las mujeres y personas LGTBIQ. Claro. Entonces está un poco apuntada a eso. Van a tener prioridad, por ejemplo, en los cupos, en este caso. Muy bien. Entonces, en estos 3 días de la Jam, se arma, quienes participan arman un nuevo videojuego. Exacto, la idea es que quede un juego producido. Nuestra Jam va a durar una semana, va a tener un día presencial y el resto van a ser virtuales mediante la plataforma Discord. Y después se van a presentar los juegos en el Teatro Conti. Ah, bien. Y todo esto se hace en el marco del Festival Futuros, que estamos esperando a mi compa para que venga a contarnos un poco. Ignacio. Sí. Bien. Y bueno, nada, la cuestión es que cuando vos te juntás, las jams en general tienen un tema. Puede ser cualquier cosa, puede ser desde gatitos hasta Holocausto, por ejemplo. En nuestro caso va a ser 40 años de democracia y todo lo que tenga que ver con memoria, verdad y justicia. Ese va a ser el tema de la jam. La idea es que los participantes que puedan hacerlo presencial en la Exesma recorran el espacio, se empapen de conocimiento, información, personajes, historias, porque el espacio va a nutrir un poco la experiencia, y que luego puedan realizar una producción jugable en una semana que presente eso. Más que nada van a ser juegos narrativos y con mucha responsabilidad, ¿no? Intentar evitar los golpes bajos, etcétera. ¿Qué sería un golpe bajo? Y que no queremos tiros, secuestros, sino que queremos reivindicar las historias de esperanza, ¿no? Las luchas, mantener la memoria, todas cosas que tengan que ver con los años de democracia que se cumplen este año. Más que nada eso. Buenísimo. Bien, estamos hablando con Marti Vercelli, que trabaja en la ex-ESMA, en el área de actividades de promoción. Y ahora se está sumando Ignacio Castro. ¿Estás ahí? Buenas, ¿se me escucha bien? Se te escucha bien. Ignacio es productor de la JAM, de la cual nos estaba hablando recién Marti. ¿Llegaste a escuchar algo, Ignacio? Escuché un poquito de lo último que contaba Marti en relación a los juegos serios y la temática de derechos humanos. Buenísimo. Silvio, ¿estás por ahí? ¿Querés continuar, preguntar? Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo están, Martín, Ignacio? Aquí Silvio los saluda desde el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, que había preparado un pequeño recorte para que escuchemos entre todos, Ah, es verdad. relacionado con Women in Games, y de ahí viene mi pregunta. Adelante, Nacho. Como esta red hermosa que hizo Lau Palavecino, que tenemos acá, yo la tengo acá abajo, la van a ver por acá, en donde más o menos mostramos la cantidad de personas que están metidas dentro de lo que es el desarrollo de un videojuego. Porque creo que la idea que tienen a veces los medios tradicionales también inclusive, es que un videojuego se trata de una sola cosa, que es una persona en una computadora que está tirando códigos y listo, magia, no sé, se hizo el Tomb Raider. Cuando eso es algo que se está intentando visibilizar un poquito más, el tema de que, a ver, también tenés disciplinas de arte, tenés animadoras, tenés gente de animación, iluminadores, tenés diseñadoras, tenés ilustradoras, artistas, todo de lo que es la parte artística del videojuego, que también es inherente a lo que es la producción del videojuego. Y al mismo tiempo tenés otras patas súper importantes, que son la parte de marketing, y eso engloba a otro rubro enorme y gigante de profesionales. Y tenés la gente que recibe y que va a masticar ese contenido y que lo va a volver a reproducir, y es lo que lo va a volver noticia, lo que lo va a hacer hecho cotidiano y cultural para todos nosotros. Tenemos a los periodistas que salen en medios tradicionales, tenemos a las streamers que empiezan a hacer diferentes retos o muestran diferentes videojuegos y lanzamientos, las mismas gamers que se dedican a jugar y experimentar estas nuevas experiencias, los podcasters y las deportistas electrónicas. Toda esa red de profesiones que mencioné y muchísimo más es lo que hace que un videojuego se convierta en un hecho cultural y lo que hace que nosotros necesitemos un lugar porque estamos derribando dos barreras. Primero, ¿qué es un videojuego? ¿De qué se trata y cuáles son los actores? Y segundo, ¿existen mujeres dentro de la industria? Ahí va, entonces quedó la pregunta en el aire. ¿Existen mujeres dentro de la industria? Bien, somos en este momento alrededor del 7%. La industria es bastante expulsadora de mujeres por varias razones, pero nada, si quieren me puedo explayar, pero me parece que nada, es Sí, como por para favor. largo. Hay Bueno, tiempo, hay pasa, tiempo. es como medio lo mismo en todo, ¿no? Pasa mucho que, por ejemplo, los varones suelen recibir consolas de regalo desde muy temprana edad. No se adjudica tanto a las mujeres, también pasa que quizá en la adolescencia se hace como una separación, ¿no? Entre lo que es el juego tan electrónico, así de este tipo. O sea, se puede comparar con el fútbol, ¿no? El fútbol siempre se incentiva a los varones a hacerlo y a las mujeres no. Y bueno, en esta industria pasa un poco lo mismo. Es como que las mujeres entran, entre comillas, tarde y no tienen la misma experiencia que tiene por ahí un chico de 15 años que quizá le picó la semillita de la programación y ya lo incentivan a eso y nada, se desarrolla en su vida con respecto a eso. En cambio, las mujeres quizá, o sea, tenemos experiencias de esto, que se meten tarde en la industria. Entonces, tienen 25, 26 años, se ponen a estudiar. Por ejemplo, en mi caso, yo me recibí a los 33 años, empecé a estudiar a los 30 ¿En dónde? en la ¿Cómo es la carrera? En la Image Campus, yo estudié Game Design, es una universidad privada, bastante copada igual dentro de lo que puede ser la educación privada, pero bueno, nada, me dio la oportunidad también la pandemia y nada, poder hacerlo a distancia, también eso, ¿no? Por lo general son carreras que llevan mucho tiempo, como una carrera de arte, por ejemplo, ¿no? Son carreras largas y pesadas, que requieren mucho tiempo, y ni hablar de los equipos que se necesitan para poder editar o abrir un motor gráfico como puede ser el Unity o el Unreal, que son programas que necesitan placas de video importantes y que no todas las personas tienen acceso a ellas también, ¿no? Es muy difícil hacerse hoy en día de 500 mil pesos para comprarse una placa de video, ¿no? Que es en sí es un chiche para algunas personas. Entonces, Claro. bueno, eso también influye, la diferencia económica, la diferencia de sueldos, ¿no? Entre varones y mujeres, el acceso a la tecnología, etcétera. Nada, es como una, ¿cómo se dice? La receta de siempre. Muy bien. Y dentro de las actividades que están realizando en la Exesma, ¿qué articulaciones hay con escuelas de de cava. Eso no, nosotros lo hacemos desde el área de promoción de derechos. De hecho, el espacio memoria tiene dos áreas que se dedican a esto, digamos, a escuelas, que una es programas educativos y otra es el área donde estoy yo. Y nosotros en particular damos talleres de derechos humanos, de promoción, de ESI, de stencil, de mural, que incluye derechos de los niños y la adolescencia, talleres de memoria, talleres de violencia institucional, talleres de primera persona, de hijes desaparecidas, y así. Y vamos a escuelas, o sea, básicamente. También organizaciones sociales, pero más que nada trabajamos con escuelas de CABA y alrededores. El primer cordón, más que nada. Sí, del lado del Conti tenemos varias actividades también. Esta sala abierta, bueno, tenemos una de educación que se encarga de articular con escuelas y traerlas para funciones de música, para funciones de teatro, para ver espectáculos, para hacer recorridas por las salas de visuales. Hay bastantes actividades con escuelas en particular. Y bueno, un poco el Festival Futuros, que es el marco en el cual va a pasar la JAM articulada con WIGAR y con el ENTE, es un espacio de juventudes que busca un poco traerlas al espacio, que puedan conocer. Pasa mucho que vienen personas que no saben que existe el espacio, justamente por espectáculos o cosas así. Y un poco también la idea de Futuros es que se acerquen juventudes, pero por voluntad propia, no solamente por articulaciones institucionales. Justamente hay algo de apuntar, y también traer la JAM o juntarnos con Marty para hacer la JAM tiene que ver con cómo acercamos la experiencia de la memoria y de los derechos humanos a unas generaciones nuevas que por ahí ya vivieron toda la vida en democracia, no conocen tanto la historia, y bueno, ¿cómo logramos que se involucren con esa historia de una forma como activa, no solamente desde la inserción institucional? Clarísimo, clarísimo. Dentro de la extensa enumeración de profesiones que se escuchó en el audio, hay una que me llamó la atención, la de deportistas electrónicas. ¿De qué se trata? Es básicamente una pata profesional en lo que es el gaming. Hay jugadoras, que también son el 4% nada más, que tienen sus propios equipos que compiten de manera profesional en distintos campeonatos de distintos juegos, como puede ser League of Legends, Valorant, Fortnite, ¿no? Juegos con mucha cantidad de usuarios, y que nada, en general tienen sueldos, lugares de entrenamiento, tienen coach, y nada, es una pata profesional muy específica del mundo del gaming. Los eSports, del FIFA también. De hecho, en WIGAR tenemos una embajadora de FIFA que se fue al Mundial de fútbol femenino a cubrirlo. Qué groso. Bien. Y se menciona mucho también en el audio la palabra industria. Yo lo relaciono, ¿no?, con industrias culturales. Pero ¿qué lugar hay qué lugar se le da dentro de esta actividad a lo artesanal, por fuera de la industria? Bueno, tenés una cantidad de arte espectacular en lo que es los videojuegos. Hay juegos que son obras de arte, realmente. Bueno, Life is Strange, uno que te comentaba, no solo a nivel estético, sino también narrativo, ¿no? Es de muy buena calidad, es casi como ver una película dirigida por los mejores directores al mismo tiempo. Mira qué bueno. Y además donde podés tomar decisiones, ¿no? Quien ¿Me lo repetís, Marty? ¿Me lo repetís así lo anoto? Life is strange. La vida es extraña. La vida es extraña. Tiene el juego 1, que son 5 capítulos, después tiene el juego 2, que son otros 5 capítulos, que es la historia de dos jóvenes hijos de inmigrantes que se quedan sin papá y mamá, y muy interesante también. Y después tiene ahora un 3 también. Nada, está buenísimo. Y nada, y con respecto al artesanal, también dentro de la industria de videojuegos están los juegos de mesa, que se están sumando también a las jams. En las jams en general se permiten juegos de mesa porque también necesitan como mucho laburo en game design, en mecánicas, no todo lo que tiene que ver con la jugabilidad, tipo de juego. Y bueno, artesanal ni hablar porque son analógicos. Y bueno, lo que es arte, lo que quieras puedes encontrar. Innovaciones en todo sentido. Color, ¿no? El uso de la psicología del color. Tiene mucho de eso. Mismo hay juegos como el Hollow Knight que están pintados a mano. Se ilustran a mano. Justo el Hollow Knight es ilustración digital hecha a mano, pero hay otro. Ahora está por salir un juego. Voy a ver si encuentro ahora en un ratito el nombre, que está pintado a mano literal, cuadro por cuadro. Qué bueno, qué laburo. ¿Y cuál fue el primer videojuego que jugaron en sus vidas, Marti e Ignacio? ¿Y qué le cambiarían desde su experiencia actual? Qué buena pregunta. Yo no sé si fue el primer juego, pero sí el que me dijo yo quiero hacer esto, fue el Monkey Island. Yo tendría 7, 8 años, lo jugué obviamente después de un par de años que salió, yo tendría, no sé, porque salió en el 91, yo lo habré jugado en el 95, 96. ¿Cuál? ¿El 1? ¿El Monkey Island 1? El 1, sí. Y ese fue mi primer juego así que dije, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a hacer esto. Y de hecho las aventuras gráficas son lo que más me gusta hacer. Que era la historia de un aprendiz de pirata, ¿no? Sí, Guybrush Threepwood. Ahí está, sí. ¿Y qué le cambiarías desde la nada. Muy bien. No le cambiaría nada al Monkey. Quizás explotaría un poquito más el personaje de Elaine. Ese sería mi yo feminista de hoy. Elaine está muy poco aprovechada y es un gran personaje. Muy bien. ¿Ignacio? O sea, los primeros juegos que jugué yo eran juegos de compu de DOS, de haber tenido 5 años. Ya ni me acuerdo los nombres. Tetris. Tenis, había uno de tenis que eran dos barritas. Pero sí tengo que decir uno que me marcó mucho, pues el Resident Evil 2 para PlayStation. A mí me gustan mucho los juegos de terror, y ese juego me marcó mucho, en muchos sentidos igual. Y si se pudiera hacer, si pudiera decir que le cambiaría, la verdad es que me parece que el laburo que hicieron con la remake, que salió creo que hace 2-3 años, ya está hecho, está buenísima la remake. Muy bien. Que también era, yo lo jugué, el Monkey era en DOS y además en monocromo, no estaba a color todavía, era naranja y negro. Claro, con el sonido de la placa de 8 bits. Sí. Creo que el primer juego que jugué igual fue el Prince of Persia, o el Babel, creo, alguno de esos, así también monocromo. Muy bien. Nacho Álvarez, desde los controles, ¿quisieras hacer una pregunta? Estás sorprendido por la pregunta que le hiciste. Sorprendido. Me agarran acá pelotudeando, imprevisto. No, estabas pelotudeando. Estaba escuchando muy atentamente. Sí, es verdad. Me gustaron los juegos que eligieron y hoy en día yo estoy un poco perdido, así que no sé si me pueden recomendar algún juego o algo que haya jugado últimamente para alguien que hace más de 3-4 años que no agarra la Play, ni la compu, ni nada. No le recomienden algo muy bueno porque se va a distraer en los programas cuando tiene que hacer la operación técnica. Se pone a jugar. Mirá, bueno, Life is Strange ya está. Para arrancar así, que te enganches mucho, puede ser la trilogía del Mass Effect, que es también muy parecido al Life is Strange, así con cosas bastante sociales, pero es ciencia ficción. Está ambientado en el 3060, creo, y manejas, tenés a cargo una nave, una tripulación, que vas como reclutando. Y cada país, cada planeta tiene su propia economía. Hay un planeta incluso que son las Asari, que son solamente del género femenino, entonces se pueden cruzar entre ellas, o sea, pueden procrear entre ellas y además con otras especies, que siempre sale Asari, igual el bebé. Nada, tienen como cosas muy interesantes. Después están los Krogan, que sufrieron un genocidio espantoso y entonces están enojados, muy enojados todo el tiempo, son como unos cocodrilos. Nada, muy interesante. Yo ahora estoy jugando al Sea of Thieves, que es un juego, es un simulador de piratas. Necesitas una muy buena PC igual para jugar. Okay. Pero nada, es divertido, tiene momentos de relax, tiene momentos de pelea, busca de tesoros. Sos un pirata, o sea, es un simulador de piratería. Es un barco que el mapa no te dice dónde tenés que ir, sino tenés que mirar la brújula, guiarte por el viento y la marea. Nada, muy, muy impresionante. Genial, lo voy a anotar. Y está bueno para jugar con amigos también. Bueno, me viene bien eso. Yo soy más del pueden aportar? Juegos... Sí, perdón. No, que yo soy más del padre de los juegos indies. Sí. Me gusta... Bueno, los juegos indies son los juegos que no están hechos por las grandes industrias, ¿no? La industria del videojuego en este momento es la industria del entretenimiento más grande que existe, es más grande que el cine y la música combinados, a nivel cantidad de dinero que se maneja. Pero bueno, también a medida que se democratizaron en algún punto las herramientas y que uno puede tener Unity en su casa, se empezaron a generar estudios más chicos. Y que hacen juegos, igual, nada, siempre es una cantidad de laburo demencial hacer un juego. Ridícula, lleva años. Un juego profesional, digamos, hay otro. Obviamente, y Marty sabrá más que yo en eso, hay personas que desarrollan solas, hay muchas escalas. Pero bueno, dentro de lo que se llama el mundo de los juegos indies, que es básicamente todo lo que no es el tope de industria, sí. Hay juegos muy lindos como el Hollow Knight. Bueno, el Ori and the Will of the Wisps, que es un juego que empezó como un juego indie, pero después lo compró Microsoft, que es un plataformero muy lindo que combina visuales en 3D con cosas pintadas a mano, con una música orquestal muy, muy linda. Okay. Después en el palo de los juegos de terror de ahora, el Resident Evil 7 está muy bueno. Es bastante gore, pero está interesante. Gracias, sí, es AAA, ya. Está bien. Bueno, muchas gracias por sus recomendaciones. Bien, se nos acaba el tiempo. ¿Quieren contarnos cuándo es exactamente esta jam de la que estamos charlando? Sí, el primer encuentro va a ser virtual. Es una capacitación de Adventure Game Studio, que la voy a dar yo, que es un programita que está basado en Scum, que es el código que usaba LucasArts para sus aventuras clásicas. Pero eso, perdón, ¿no? Eso es como el primer encuentro que tenemos virtual. Las inscripciones ya están abiertas, se pueden anotar en la página del Haroldo Conti, van a ver que está la jam ahí en una de las solapas, ¿no, Nacho? La tenemos ahí. Sí. Y después tenemos varios talleres esa semana, tenemos el 28, el 30 y el 31. Y después el 2 de septiembre es el primer encuentro presencial, donde también va a haber charlas y capacitaciones, van a poder recorrer el espacio, van a haber visitas guiadas a distintos puntos de nuestro predio. Y después el siguiente encuentro va a ser el 10 presencial, pero en el medio va a ser todo virtual con las capacitaciones por Discord y el apoyo, digamos, de mentoras en lo que es el desarrollo del videojuego. Buenísimo, así queda que, hecha, repito, la invitación, ¿sí? Entonces se entra a la página del Conti y ahí se anotan, se inscriben, que ya están abiertas las inscripciones. Sí, la convocatoria cierra el 25. De agosto, estamos diciendo. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marty, Nacho. Un placer. Pueden quedarse en el programa, que tenemos otra entrevista ahora. Pueden dedicarse a jugar, que también es algo que les gusta. Yo me tengo que ir porque estoy de Jammer en la Women in Games que está pasando en este momento. Ningún problema. Pero bueno, nada, muchas gracias por invitarnos y que el interés por nuestra Jammer. Por favor. Seguimos en contacto. Otras actividades para difundir, sí, que haya, lo que sea, tienen el contacto. Muchas gracias. De una. Yo solamente quiero decir, dale, que si quieren más información sobre las jams o sobre el Festival Futuros, pueden buscarla en Conti LGBTA, que es el área de diversidad, en Instagram, en @festivalfuturos y en @centroculturalconti, que ahí pueden encontrar más información sobre esta actividad y las otras del Festival Futuros. Muchas gracias. Gracias. Les mandamos un abrazo. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my... Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti. Más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega. Porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Lo malo de que te gusten esos juegos también es que después te pasás horas frente a una pantalla, ¿no? Está como ese doble sentimiento de decir, uy, qué bueno que me guste, pero qué mal que después uno se hace adicto. Consumo problemático. con su problemática. Y además, yo me olvidé de preguntarle por toda la temática del grooming. Claro. ¿No? Que ya me olvidé qué era, pero bueno, me lo iban a refrescar seguramente. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, un programa que olvida sus preguntas y las deja en un cajoncito para mejor ocasión. Pero por suerte pasamos a algo más tangible como son los libros impresos, Silvio. Ah, no era que iba a morir el libro. No, el libro nunca muere. El libro nunca muere porque resucita en cada lectura. ¿Y a quién tenemos en línea en este momento? Le damos la bienvenida a Emiliano de la Biblioteca del Parque Avellaneda. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buenas noches. Emiliano, muy buenas noches, ¿nos estás escuchando? Apaga, si no, no pasa nada. Apaga. Apagamos la radio, nos está diciendo Emiliano. Bueno. Se apagó la radio. Hola, Emiliano, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá te saludamos Silvio y Braulio en el programa de radio y Nacho en la operación técnica. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes por llamar. ¿Tiene nombre la Biblioteca del Parque Avellaneda? Así como lo dijiste, Biblioteca del Parque Avellaneda. Ah, perfecto. Me sonaba. ¿Qué particularidad tiene esta biblioteca a diferencia de otras, podemos decir? Mira, la particularidad que tiene es justamente donde está emplazada y el funcionamiento que tiene todo lo que pasa ahí en el parque. Que bueno, es parte de la gestión asociada que funciona en el parque, o sea, hace muchos años y bueno, la biblioteca se enmarca en esa metodología. Es una biblioteca que está gestionada, como muchos espacios del parque, o como todo el entramado del parque, entre vecinos, trabajadores y gobierno. En el caso de la biblioteca está atendida, digamos, por vecinos y vecinas, que nos enteramos que la biblioteca estaba cerrada al público en el año 2018 y nos pusimos en campaña como para reabrirla y que volviese a atender al público. Pero bueno, mientras tanto trabajamos coordinadamente con toda la gente de cultura, bueno, todo el armado que hay en el parque en ese sentido. ¿Y económicamente lo mantiene el gobierno de la ciudad, por lo menos? Sí, no sé hasta dónde conocen, digamos, cómo funciona el parque. La gestión asociada, digamos, de todos los espacios, se supone que es, digamos, gestionado económicamente por los distintos ministerios o direcciones que estén involucradas con las distintas actividades y bueno, y después los vecinos y las vecinas participan colaborativamente. En el caso puntual de la biblioteca, digamos, hay como cierta falta de participación un poco más activa por parte del gobierno y lo que es, digamos, específicamente en cuanto a lo económico, la colección, por ejemplo, es toda hecha a través de donaciones, los muebles lo mismo. Las cosas que vamos comprando lo vamos haciendo a través de donaciones voluntarias que hace la gente que viene a visitarnos, etcétera. Claro, bastante autogestivo. Sí, un poco le esquivamos al término autogestivo porque, digamos, insisto con esta característica que tiene el parque, que en realidad es una gestión asociada entre vecinos y gobierno, digamos. Sí. El gobierno debería participar de una forma más activa, pero bueno, no dejamos de estar en un edificio público, que es la Casona de los Olivera, que está emplazada en el centro del parque. Sí. Y bueno, nada, o sea, todo el edificio, el mantenimiento del edificio, la luz, digamos, todos los servicios, corre obviamente por cuenta del gobierno, y la idea sería que además gestione, digamos, mientras no están los vecinos, el espacio. Pero bueno, eso no sucede, entonces, mientras tanto, mientras mantenemos el espacio, intentamos que haya una respuesta por parte del gobierno para mantener ese espacio abierto. En un barrio justamente que no tiene ninguna biblioteca pública de la red de bibliotecas de la ciudad, digamos, y que no hay muchas bibliotecas populares tampoco en la zona. Así que bueno, ese es un poco el esfuerzo. Bien. Y originalmente nosotros habíamos ido a buscarlos a ustedes porque vimos el anuncio de que estaban buscando muebles para los libros y la buena noticia fue que ya no necesitan los muebles porque ya los consiguieron, ya hubo gente. Sí, la verdad que recibimos un montón, la verdad que tuvo un montón de repercusión, nos llamaron de distintos medios también barriales por la convocatoria que nos súper alegró. Y tuvo mucha repercusión, mucha gente se contactó ofreciendo muebles de la casa y tal, y también nos ofrecieron estanterías de una editorial que ya no funcionaba, así que con eso ya por el momento estamos cubiertos, digamos. No nos entran más muebles en el espacio que tenemos. Nos encantaría por favor, que nos dejen más de traernos muebles. No. No en ese sentido, digamos, pero bueno, sí, contentos, que la verdad que hay mucha repercusión. Y además de poder poner la colección a disposición, la verdad que hace ya un tiempo que no estamos pudiendo recibir donaciones de libros porque no tenemos dónde ordenarlos. Mm. Y lo mismo, al estar gestionada de forma colaborativa por vecinos, no podemos multiplicar el esfuerzo, digamos, como para ordenar todo ese material que tenemos. Así que por el momento estamos un poco reacios a las donaciones, pero se agradece mucho el esfuerzo que hizo la gente por colaborar. Perfecto. Silvio, ¿estás ahí? Aquí estoy desde el Valle de Calamuchita. Te saludo, Emiliano. ¿Cómo estás? ¡Qué envidia! 150... Envidia sana, como decía mi abuela. Ley 1173 es la ley que reglamenta esta gestión asociada que mencionás. Correcto. En el parque. En este momento está atravesando por un tema conflictivo, que es el paso del Metrobús por Avenida Directorio. Ah, sí. En el estado, Jorge Elger, presidente de la Cámara de Comerciantes de Alberdi, nos mandó una gacetilla en el que la jueza Elena Liberatori iba a realizar una inspección ocular en el lugar para ver si se levantaba el amparo o no. ¿Vos tenés novedades al respecto, Emiliano? Mira, tengo las novedades que salieron, creo que en Telam, levantaron la noticia, en Página 12 también. No sé específicamente qué se consiguió, digamos, con esa visita, pero sí, nos mantenemos al tanto como parte del armado este general, digamos. Pero no te puedo dar ninguna novedad específica. Sé que estuvo la jueza, que estuvo gente de la Mesa de Trabajo y Consenso. De paso hago la promoción, digamos, de la mesa, que es un lugar abierto a que participen vecinos y vecinas del barrio interesados en este tipo de metodología, digamos que es una cuestión de participación directa, democracia participativa y tal, que es los terceros lunes del mes en la casona. A las 18 horas está abierta la convocatoria a cualquier vecino o vecina que le interese involucrarse con este tema específico o con distintas cuestiones que tengan que ver con el parque, y con los distintos grupos de trabajo, digamos. La verdad que cualquier persona que se acerque a colaborar con los grupos de trabajo es súper bienvenida porque enriquece la posibilidad de hacer más cosas. O sea, el grupo de biblioteca, hay huerta, hay, la verdad que hay actividades muy variadas y mucho en que colaborar. Sí, un saludo ahí a las personas que habitan la hermosa huerta del Parque Avellaneda. Recuerdo una cuestión con el parque que tenía que ver con la comunidad boliviana, no solamente afectada al parque, sino también a la zona del barrio del Bajo Flores, con las festividades relacionadas con el cementerio, mucha persecución policial. ¿Cómo es la situación actual con relación a las canchas Peuser? ¿Si se ha morigerado, aligerado esa situación? Mira, siempre están ahí, digamos, en charla, por no decir en disputa. Bueno, nada, es parte de lo que pasa también. La comunidad está muy presente, hacen sus festividades y sus rituales ahí. Así que siempre hay mucho vínculo, la comunidad participa también de la mesa. Sí, hay mucha conexión con la comunidad y participan también de la mesa. Que insisto, están todas súper invitados. Qué bueno. ¿Y qué actividades nos va a ofrecer la biblioteca para estos fines de semana venideros? Nosotros estamos todos los domingos de 15 a 19. Es un horario que está abierta la casona. La casona, para visitarla, está abierta de los martes a domingo por la tarde. Y específicamente la biblioteca está los días domingos. El domingo 20... domingo 20, se va a hacer una actividad por el Día de las Niñeces, que va a participar la biblioteca, distintos grupos también, la Casita de la Selva, grupos de recreación, y después, nada, invitar que se acerquen, que se asocien, que lleven libros en préstamo, eso es totalmente gratuito, no cobramos ninguna cuota social ni nada por el estilo, obviamente si quieren colaborar se recibe con gusto, pero es una biblioteca así la entendemos, una biblioteca pública. Así que siempre invitados, invitadas, los domingos a que se acerquen, que lleven libros en préstamo, y específicamente lo que se viene es el domingo 20, la actividad esta para las niñas, así después. También invito a que sigan por redes, a la mesa de trabajo y consenso, que va publicando todo lo que está referido a los temas que venimos hablando, y también al espacio de Chacra de los Remedios, que es el espacio cultural, digamos, que incluye todas las actividades culturales, que sean las actividades de escenario, teatrales, musicales, la feria, las muestras dentro de la Casona. La Casona es un centro de arte contemporáneo, así que hay muestras permanentes. La Casona, dicho sea de paso, también costó mucho que se reabra después de la pandemia. Ajá. Está inhabilitado todo un piso porque hay peligro de derrumbe en las salas del piso superior, entonces solo se está usando la planta baja, donde está emplazada la biblioteca, y bueno, nada, es otra situación más, digamos, de descuido por parte del gobierno a la situación del parque. ¿Y en este momento, Emiliano, cuenta con un administrador titular el parque? Sí, sí, empezó un tiempito antes de la pandemia un nuevo administrador, que es una persona que hace muchos años trabaja en el parque, conoce mucho el armado, la verdad que es súper accesible, de mucha confianza, y hace esfuerzos con los magros recursos que tiene, hace mucho esfuerzo para mantener el parque funcional. Sí, Lalo se llama, alguien muy conocido para la gente del parque y del barrio. Y no puedo evitar preguntar yo, si bien excede a lo específico de la biblioteca, por el trencito, el querido trencito del Parque Avellaneda, no está circulando en este momento, ¿no? No, lo mismo, desde antes de la pandemia también se descuidó, falta supuestamente un repuesto que viene en barco muy lento, no sé cómo viene. Con el Metrobús por ahí llega más rápido ahora. Claro, capaz, viste, es por eso la obra, no sé. Pero sí, supuestamente falta un repuesto, tampoco hay personal asignado, digamos, la falta de personal por parte del gobierno de la ciudad en los distintos espacios es notoria. Y la verdad que con muy poco personal se hacen muchos esfuerzos, se realiza muchísima actividad. Cualquiera que visita el parque nos suelen decir que ven todo muy lindo, todo muy activo y mucha propuesta, y la verdad que es importante destacar que todo se hace con mucho esfuerzo y con muy pocos recursos. Sí, y algo muy lindo del parque es la amplitud que tiene. Recuerdo una vez estaba en Parque Centenario y viajé hasta el Parque Avellaneda y fue, por fin, un parque con aire, porque... esos parques, viste, el Centenario, la Avellaneda, están tan rodeados de edificio que es casi como estar en el centro. Y el Parque Avellaneda tiene una particularidad que también fue una lucha de la mesa, que es uno de los pocos espacios no enrejados. Claro, sí. Espacios verdes de la ciudad, que eso también, cuando fue, digamos, compulsivamente enrejado todo espacio verde de la ciudad, se resistió eso en el parque, así que también es lindo que se puede disfrutar de noche también. Sí, sí, claro, a diferencia del Parque de Centenario, que tiene doble enrejado. Sí. Demostró que la reja no tenía que ver con la inseguridad, no iban de la mano. No, y bueno, y hay otros métodos, ¿no? Iluminar el parque, por ejemplo, o no poner carteles que dicen de cámaras si las cámaras no existen. Lo mismo, personal asignado a que esté encargado de vigilar esos espacios, y además, como vecino del barrio, fui muchas veces de noche y nunca me pasó nada, así que no van de la mano necesariamente, pero bueno. Perfecto. ¿Y cuál es tu opinión, Emiliano, ya que habitas el parque, de las empresas que se dedican a la limpieza de los parques, estas empresas tercerizadas? ¿Cómo sería la pregunta? Se cortó un poco. ¿Entendí algo de las empresas? ¿Cuál es tu opinión sobre estas empresas tercerizadas que se dedican a la limpieza del parque? Recuerdo yo, cuando formaba parte del voluntariado del Parque de Avellaneda, que me llamaba mucho la atención que se embolsaran las hojas del otoño, ¿no? Que se vendieran como... Que se pusieran como bolsas. Me agarrás un poco desinformado sobre el tema. Sé que lo mismo, la gente que trabaja en el parque hace muchos esfuerzos, ves gente trabajando, sobre todo con la nueva gestión de este administrador, se hace mucho trabajo, ahí funciona un vivero, también el vivero municipal, sí. Pero sí, las empresas privadas, bueno, se manejan, suben camiones y se manejan por su cuenta sin rendir cuentas, y eso es un gran conflicto, ¿viste? Ese creo que es el conflicto principal, digamos, el espíritu de la ley es que que estas cuestiones sean consultadas y decididas de forma mancomunada entre la comunidad y el gobierno, ¿no? Y los trabajadores. Y claro, la verdad que no sucede. Muchas veces pasan las cosas y la gestión y la mesa va corriendo atrás, digamos, de lo que va sucediendo. Lo mismo cuando fue la pista de atletismo, una plaza seca, digamos, bueno, se toman las resoluciones y vamos encontrándonos con las situaciones corriendo atrás la coneja, digamos, ¿no? Cuando en realidad todo eso tendría que llegar primero a la mesa y después resolver en base a lo que se acuerde en ese plenario, ¿viste? La verdad que para quien le interese leer la ley, leer el plan de manejo, eso si quieren nos pueden consultar a la biblioteca, a las redes, que después si quieren las comento. Nosotros podemos brindarles todo el material a quien le interese, digamos, metodologías de participación vecinal y democracia participativa. La verdad que es muy interesante como propuesta, como proyecto, y la verdad que es bastante insigne en la región. No hay muchos espacios que funcionen así, ni que estén hace tanto tiempo, ni que estén reglamentados por ley, ¿no? Que esto también es bastante destacable. Sí, sí, sí. La gestión asociada fue pionera en la ciudad de Buenos Aires con esta ley especial. Recordamos a la audiencia la ley 1153, que se puede leer para aprender un poco de descentralización y de democracia. El plan de manejo también, que es muy fácil de encontrar, lo pueden googlear o también escribirnos a nosotros, a Facebook, Instagram o al mail, que se los compartimos de forma digital, que la verdad que es muy, muy llamativo, es una cosa bastante particular, y que en muchos espacios de la ciudad que buscan una alternativa, digamos, a las gestiones tradicionales, vienen a la mesa a referenciarse porque es, como decías vos, muy pionera en ese sentido, que nace hace ya muchos años al calor de una constitución de la ciudad que tenía ese carácter, ¿no? En toda la cuestión de las comunas y tal, y que bueno, con el tiempo se fue medio perdiendo y disolviendo. Se nos acaba el programa. Bueno. ¿Querés decir las redes? ¿Cómo los encontramos? ¿Biblioteca del Parque Avellaneda? Biblioteca del Parque Avellaneda, sí. Perfecto. Sí, eso fue una decisión que tomamos de nombrarla así, porque la verdad que era del parque, es el nombre del barrio, entonces también queríamos que se identifique con el barrio, y bueno, fue una decisión que cuando este grupo empezó, tomamos, y nos parecía el nombre más apropiado, en Facebook como Biblioteca del Parque Avellaneda, y si no en Instagram, de la misma forma, y si no es @biblio, de biblioteca, biblio, parque, parque Avellaneda. Biblio, parque A, y si no, Biblioteca del Parque Avellaneda, y el mail lo mismo, biblioparquea@gmail.com. Y si no, los domingos de 15 a 19 ahí en la casona de los Olivera. Exacto. Este domingo no, porque hay elecciones, todos los espacios públicos están cerrados, sí, pero ya a partir del otro domingo cuando gusten. Bueno, un gusto, Emiliano, muchas gracias y quedamos en contacto. A ustedes por comunicarse, muy amable. Un abrazo. De la corrupción inmobiliaria en mi fiesta al padre. De la ciudad. Hoy, Ciudad Palmera. Mega emprendimiento inmobiliario que impulsan las empresas IRSA Portland, al lado de los playones ferroviarios de Caballito. Un saludo, Rubén. Esta obra se encuentra frenada por la justicia en una causa judicial que el observatorio participa conjuntamente con el Consejo Consultivo de la Comuna 6 y otros habitantes del barrio. El emprendimiento violó la regulación de la evaluación de impacto ambiental, las alturas, y no cedió el 50% de su superficie a la ciudad para espacio público, como ordena el Código Urbanístico. Alrededor de una hectárea. Fueron regalados a la empresa. Hitos de la corrupción inmobiliaria. allá. Bien, Rubén, estamos llegando al final del programa. Nos encontramos la próxima semana, pero quédate que seguimos con otro programa bastante parecido. Mejor porque se suma Carlita. Claro, porque tres son multitud en la retaguardia. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo